a triunfar. Sin el amor no se puede vivir, sin amor no hay felicidad. Si no hay amor, mira dentro de ti, nunca en la vida vas a triunfar, triunfar. Por el amor, qué feliz yo me siento. Por el amor, ya no me estoy muriendo. Por el amor, los invito a bailar. Por el amor, estoy puro por dentro. Por el amor, la vida he descubierto. Por el amor, y es que voy a triunfar. Quiero que todos me sigan, quiero que gocen la vida, quiero que canten conmigo. Hey, hey, hey, hey. Quiero que todos me sigan, quiero que gocen la vida, quiero que canten conmigo. Hey, hey, hey, hey. Sin el amor no se puede vivir, sin el amor no hay felicidad. Si no hay amor dentro de ti, nunca en la vida vas a triunfar. Sin el amor no se puede vivir, sin amor no hay felicidad. Si no hay amor, mira dentro de ti, nunca en la vida vas a triunfar. Por el amor, qué feliz yo me siento. Por el amor.